Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un día más, una tarde más, una noche más, depende cuando oigáis, cuando nos escuchéis. Os saludamos desde la 97, la Argueta Masaspi y Ratia, desde el corazón del casco viejo de Bilbao. Y una vez más, listos, preparados para una nueva travesía y travesura por este mar de fueguitos. Hoy también con invitado aquí en nuestro estudio, Paco Gómez Nadal. Nació en Murcia en 1971. Él es periodista, librero, activista de derechos humanos y, como también dice en alguna ocasión, ha dicho, observador perplejo de una realidad plagada de renuncias. Quizás de ahí, de esas observaciones, nace el título de su último libro, el que vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos, Diario de Cesiones, un libro que ha publicado Amargor en julio de este año, la editorial Amargor. Decir también, Paco Gómez Nadal es, decíamos, librero, es fundador de La Vorágine, esa librería crítica de Santander, coordinador de varios medios de comunicación y también coordinador de La Surada Poética, ese festival de la conciencia crítica que organiza La Vorágine. Con Paco Gómez Nadal vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a recordar también a alguien que hace 19 añitos que se murió, que nos dejó este lunes. Se cumple 19 añitos de su fallecimiento. Vamos a recordarla y vamos a disfrutar también con algunas de sus historias. Hablamos de Gloria Fuertes. Y en la música, si la semana pasada escuchábamos a María Arnal y Marcel Vallés, esta semana vamos a seguir buceando por los archivos sonoros de esa tierra de Cataluña con un proyecto, un disco muy especial, muy curioso y que creemos que os puede también gustar para aquellos que no lo conozcáis. Vamos a escuchar la música de Carles San José, San José es su nombre artístico, y Carles Belda. Su último trabajo se llama Cantut, un nombre que alude a un modo popular de pronunciar la primera persona del presente del verbo cantar, canto, cantut, en catalán, concretamente en las comarcas de Girona. Ese disco Cantut recoge canciones populares que hasta ahora estaban recogidas hasta con archivos de audio en la página web Cantut, una página impulsada por el musicólogo Albert Masip. canciones que a Carles y a los dos Carles, a Belda y a San José, se les ocurrió que podían ser recreadas, revisadas en clave contemporánea con sonidos del siglo XXI, y de ahí nació este trabajo, este disco, Cantut. 15 piezas de las 15 canciones, de las más de 1200 que incluye esa página web de Albert Massip, un material grabado por el propio Massip o por Jaume Arnellas u otros antecesores en esta práctica de cazar y registrar cantos populares. Algunos temas de esos 1200 que hay en esa página son de los años 50 y corresponden a canciones aún mucho más lejanas, transmitidas por tradición oral de los abuelos, de las abuelas, a sus nietos y nietas. Las 15 piezas, los 15 temas que han elegido San José y Belda para este disco, pues se incluyen canciones infantiles, antibelicistas, que hablan del trabajo, que hablan de la propiedad privada, que hablan del amor, que hablan de la fiesta, que hablan del vino. Decir también que los abuelos, las abuelas, algunos están también presentes en este disco, en estas grabaciones. Algunos de los temas empiezan con las grabaciones originales de estos abuelos y abuelas cantando, interpretando estos temas como ellos los recuerdan. Decir también que a raíz de la publicación de este disco el año pasado, a finales del año pasado, en diciembre del 2016, se realizó también la primera edición del Festival Cantut. Carles Belda es acordeonista y bueno, sonará, a algunos igual os suena aquí en este programa, iba a decir, ha sonado ya hace muchos años, porque formaba parte de ese precioso grupo Pomada, que como os digo sonó hace ya muchos años aquí en varias ocasiones en este Mar de Fueguitos. Y Carles San José es cantautor y también toca la guitarra flamenca. Ambos dos aparecen, son los protagonistas, son los que han hecho posible este Cantut que hoy vamos a estrenar aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a dedicar con mucho cariño esta música y este programa de hoy de Mar de Fueguitos, que con esta música nos va a llevar hasta Girona y hasta las comarcas de Girona y hasta los cantos tradicionales de esa tierra, para dedicar nuestro programa y esta música a unos buenos amigos que viven por allí, por aquellas tierras, por Girona. Para Lile, para Julen y para Valen va nuestro Mar de Fueguitos de hoy, que arranca con la canción con la que arranca también este Cantut, la que comienza este disco, una versión, esta del disco, que comienza cantada por Quimeta, Arpa y Casellas, una vecina de Bañoles, que le grabaron cómo sonaba, cómo cantaba ella esta canción en el año 2014, el propio Albert Massip. Y hay que decir que este El Pomeró es una composición original de la pedagoga y música Narcisa Freixas y Cruels, que murió en 1926, y la letra de este tema es de Francesc Sitjà i Pineda, que murió en 1940. El Pomeró, una canción que habla de la propiedad privada, si es mala o no la propiedad privada, habla también del trabajo y habla de la solidaridad. Así suena El Pomeró, Belda y San José, Cantut en Mar de Fueguitos. A la vora del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'està tot ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fas i reposem una estona. Camí d'anar a l'escola s'hi aixeca un pomeró que n'està ben ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fa i reposem una estona, pomeró, pomeró. ja tremola. Tremolis, pomeró, que no tocarem cap poma. El senyor mestre ens ha ensenyat de respectar el que no és nostre i estimar els gentils fruiters que alegren els cors dels homes i els hi fan els ulls somrients i els hi deixa la boca dolça. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del encuentro de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo que se ha celebrado este pasado fin de semana en Montevideo, en la capital uruguaya. Una jornada en la que se ha fijado la hoja de ruta de movilizaciones para el año 2018 en ese continente, en el continente americano. Escuchamos en primer lugar a Francisca Rodríguez Pancha. Ella es integrante de ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, una organización fundadora, entre otras, de la Vía Campesina. Pancha fue la encargada de inaugurar esta jornada. Este es un fragmento, un extracto de lo que contó, de lo que dijo ante miles de personas en esa inauguración en Montevideo. Bueno, queridas compañeras y compañeros, acá estamos hoy día nuevamente reunidos después de este largo caminar que tiene nuestra América por la liberación no solamente de los gobiernos fascistas, capitalistas que hoy día se levantan fraudulentamente en nuestro gobierno, sino que por la lucha incansable de recuperar en nuestro continente la identidad de nuestro pueblo y de nuestra clase. Esa es la gran tarea del momento. No somos clase media, somos clase trabajadora de hombres y mujeres que han luchado incansablemente por la defensa de la tierra, por la defensa de la vida, por la defensa de la democracia y contra el capitalismo, porque el neoliberalismo no es más que eso, un paso superior del capitalismo que hoy día domina en el mundo. ¿No? Somos de la Vía Campesina y en nombre de las mujeres del campo, de los trabajadores del campo, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, de los pescadores artesanales que producimos los alimentos para los pueblos, queremos entregarle un saludo muy afectuoso al pueblo uruguayo, a sus organizaciones populares y sociales, a las mujeres, a los jóvenes, al PIS-CNT, que tiene una heroica caminar, una lucha histórica desde el punto de los trabajadores y del punto de vista de la clase. Falta uno, sin duda. Se nos fue un gran compañero, se nos fue Vigliatti, pero nos dejó una tarea enorme, a desalambrar, ¿no? A desalambrar no solamente nuestros territorios, a desalambrar los cercos que hoy día nos tiene el capital, a desalambrar el imperialismo, acabar con la derecha que hoy día fraudulentamente va ocupando los espacios que nosotros en alguna medida hemos dejado vacíos. Tenemos que recuperar el pueblo, tenemos que recuperar la soberanía popular. No podemos seguir con discursos tibios. Aquí la lucha es política e ideológica. Tenemos que fijar la sociedad que queremos construir y queremos una sociedad socialista en nuestro continente. Son las palabras de Pancha en esa inauguración de esta jornada, que estas jornadas que se ha celebrado en Montevideo, y en la clausura participaron Rafael Freire, de la Confederación Sindical de las Américas, y Yaniska Lugo, del Centro Martin Luther King de Cuba. Mira, salimos ahora mismo de la plenaria final, donde acabamos de aprobar el documento final del encuentro continental, con un respaldo fortísimo a las movilizaciones que vamos a tener el año que viene, con mucha fuerza y unidad en toda la plenaria. La gente está súper entusiasmada y con mucha lucha dentro para ir contra todos los avances de la derecha. Entonces, acá hemos salido súper contentos todos, con un sentimiento de que sí se puede, sí podemos estar unidos, y las movilizaciones fundamentales que vienen ahora contra la OMC y el 8 de marzo, el año que viene, y el 1 de mayo, y tirarle fuerte contra la Cumbre de las Américas en Perú. Bueno, todo eso nos tiene así como bien fuerte. Lo fundamental de todas es que vamos a juntarnos en la semana de noviembre, que ya es tradición e identidad de la jornada continental, para seguir luchando contra el neoliberalismo, pero en otro contexto. El año que viene vamos a estar ganando mucho más que en este ahora. Un cierre absolutamente victorioso. Fueron dos días, tres días de encuentro, donde tuvimos movilização com a marcha, tuvimos uma abertura em la calle, tuvimos profundização dos debates em los ejes temáticos, compartimos resistências e propostas de lutas e cerramos em um plenário lindíssimo, onde duas características estavam muito presentes. Uma emoção muito forte de estar juntos e juntas, 23 países, mais de 2 mil pessoas compartindo seus sonhos, compartindo a ideia que é possível sim de maneira unitária aí. Esta emoção saiu com uma energia fortíssima aqui de Montevideo. E esta energia nos permite garantizar que os compromissos de Montevideo vão ser feitos pela mobilização contra a OMC agora em dezembro, as mobilizações do próximo ano, em 8 de março, em 1º de maio, em tema da água, em Revinte, em Argentina, em Encontro das Américas, em Lima, que vamos estar mobilizados com a voz do povo. E, mais importante, na semana que definimos, de 19 a 23 de novembro, onde todos e todas do continente se mobilizarão de uma maneira única, unitária, para demonstrar nossa luta. Salimos de Montevideo contentíssimo, contentíssimo com nossa estrutura aqui, contentíssimo com a participação e contentíssimo com os resultados. A jornada de Montevideo, para nós outros, é um absoluto sucesso de demonstração de unidade e capacidade de construir um ambiente para enfrentar o neoliberalismo. Eran las palabras de Rafael Freire, de la Confederación Sindical de las Américas, y de Yaniska Lugo, del Centro Martin Luther King, en la clausura de esta jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, que se ha celebrado este pasado fin de semana, tres días, en Montevideo. Ha participado, entre otros, el expresidente de Uruguay, José Mujica. Y como habéis escuchado, pues han planificado el calendario de movilizaciones, de acciones para el próximo año, para 2018, en ese continente, en el continente americano. El océano de las historias. Hola chicos, soy Gloria Fuertes, nací en Madrid hace poco tiempo, comparado con lo que viven las tortugas. Aprendí a inventar antes que a escribir, fui algo desastre en la escuela, se me daban fatal las matemáticas, pero todos me querían porque los hacía reír. A los 10 años, una amiga y yo editamos un tebeo que se llamaba El Pito, y como yo era la directora, publiqué allí algunos de mis primeros cuentos. Fui de las primeras chicas que jugaron al fútbol de extremo izquierda en el Butapercha Fútbol Club, pero después me dio por ser escritora. He volado sobre el océano más de 6 veces. Sé cómo tienen el pelo los negros y cómo se mueven los chinos. Son todos muy guapos. He conocido a canguras, a camellos, a gatos, a monos, a pulgas y a ogros, pero de los buenos. Entre viaje y viaje escribo libros. De todos mis libros, el que más me gusta es este que tienes en las manos. De pequeña me imaginaba que los poetas eran siempre bichos raros, pero ya de mayor he visto que somos como las personas corrientes, solo que un poco más tristes. Gloria Fuertes nació en Madrid el 28 de julio. Se cumple de 1917, se cumplen este año 100 añitos de su nacimiento, y falleció también en Madrid un 27 de noviembre de 1998. Este lunes se cumplen 19 añitos de su fallecimiento. Y esas palabras, esa presentación que leíamos hace un instante de Gloria Fuertes, estaba escrita por ella misma. Son fragmentos de cómo se ha presentado ella, cómo ha dicho ella que es, que se sentía en algunos de sus libros. Este año, con motivo de ese centenario de su nacimiento, se han publicado un montón, un buen puñado de libros sobre la vida, la obra de Gloria Fuertes. Han también reeditado un montón de libros de poesía, de cuentos. Nosotros aquí hoy nos conformamos con recuperar, con escuchar dos poemas más que nuestra compañera María ha grabado para este Mar de Foguitos, para descubrir, quienes no la conozcan, para disfrutar de Gloria Fuertes. Decía Gloria Fuertes que les caía a todos bien, o que les gustaba a todos y a todas, porque les hacía reír. Vamos a escuchar uno de los poemas de Gloria Fuertes, uno que habla de lo que pensamos y de lo que decimos, que cómo podemos en un momento dado pensar una cosa y luego decir sin quererlo igual otra. Pienso mesa y digo silla. Compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida. Lo que pasa es que te quiero. La trilla lo dice todo. Y el mendigo en el alero. Y el pez vuela por la sala. El toro sopla en el ruedo. Entre Santander y Asturias pasa un río, pasa un ciervo, pasa un rebaño de santas, pasa un peso. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño, y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero. La poesía no debe ser un arma, debe ser un abrazo, un invento, un descubrir a los demás lo que les pasa por dentro. Eso un descubrimiento, un aliento, un aditamento, un estremecimiento. La poesía debe ser obligatoria. Eso decía Gloria Fuertes en uno de sus poemas, Poética, se titulaba ese poema. También decía en uno de sus versos, dos de sus chiquitos versos, Gloria Fuertes, juego con fuego, pero juego. Le recordamos a, la recordamos a Gloria Fuertes jugando con fuego. Todo asusta, nos dice en este otro precioso poema. Todo asusta. Asusta que la flor se pase pronto. Asusta querer mucho y que te quieran. Asusta ver a un niño cara de hombre. Asusta que la noche, que se tiemble por nada, que se ría por nada. Asusta mucho. Asusta que la paz por los jardines asome sus orejas de colores. Asusta porque es mayo y es buen tiempo. Asusta por si pasas, sobre todo. Asusta lo completo, lo posible, la demasiada luz, la cobardía, la gente que se casa, la tormenta, los aires que se forman y la lluvia. Los ruidos que en la noche nadie hace, la silla vacía siempre cruje. Asusta la maldad y la alegría, el dolor, la serpiente, el mar, el libro. Asusta a ser feliz, asusta el fuego, sobrecoge la paz, se teme algo. Asusta todo trigo, todo pobre. Lo mejor, no sentarse en una silla. Todo asusta, un poema antisillas de Gloria Fuertes. Todo asusta, y entre una de esas cosas que asusta y a la que Gloria Fuertes dedicó muchos poemas está la guerra. Decía Gloria Fuertes, te matan y después piden perdón al cadáver. Saludamos ya en un instante a nuestro siguiente invitado aquí, el Mar de Foguitos, también poeta, de hecho va a presentarnos un libro, curioso libro, bueno, de poesía. Paco Gómez Nadal. Antes, otro tema de este disco que estamos hoy estrenando, El Mar de Foguitos, de Belda y San José, este Cantut. Nos vamos a, con una de las canciones que habla de algo que decíamos asusta y asusta mucho, como es la guerra. Eso sí, es un tema que habla de un general, pero de un general muy curioso, un general que iba a la guerra, ni más ni menos que en un caballo de cartón. Esta canción ha sido, bueno, es una versión cantada por María Garnache y Garriga de Girona, que estuvo, ha sido registrada en el año 2014 por Albert Masip, y de ahí han hecho Belda y San José esta versión. La composición original es del pedagogo y músico y poeta Joan Llongueras y Badía, que murió en el año 1953. Nos vamos a la guerra, montados, subidos en el caballo del general Bum Bum. Bum. tremolar la terra damunt del seu cavall. Galopa, que galopa damunt del seu cavall, galopa amunt i avall. El cavall és de cartró, aparteu les criatures, el cavall és de cartró, que no es cansa ni té por. Rampataplam, tere, tere, patatim, patatum, se'n va la guerra. Rampataplam, tere, tere, patatim, patatum, se'n va la guerra, el general Bum Bum. Treu l'espasa, espanta els enemics i fins la gent de casa. Quan ell té el braç alçat, tremola que tremola. Quan ell té el braç alçat, tremola el veïnat. Que és de fusta tal com cal, aparteu les criatures, que és de fusta tal com cal, perquè així no es pot fer mal. Rampataplam, tere, tere, patatim, patatum, se'n va la guerra. Rampataplam, tere, tere, patatim, patatum, se'n va la guerra, el general Bum Bum. El general Bum Bum, quan se'n va la guerra, davant dels seus soldats fa tremolar la terra. Damunt del seu cavall galopa, que galopa, damunt del seu cavall galopa amunt i avall. El cavall és de cartró, aparteu les criatures, el cavall és de cartró, que no es cansa ni té por. Rampataplam, tere, tere, patatim, patatum, se'n va la guerra. Rampataplam, tere, tere, patatim, patatum, se'n va la guerra, el general. Rampataplam, tere, tere, patatim, patatum, se'n va la guerra. Rampataplam, tere, tere, patatim, patatum, se'n va la guerra, el general Bum Bum. Saludamos, como os decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, a nuestro invitado de aquí, Mar de Foguitos. Como decíamos, él es periodista, es también librero, coordinador de varios medios de comunicación digitales, otraamerica.com y Colombia Plural, colaborador de otros medios, por ejemplo, prensa.com de Panamá o eldiario.es de aquí del Estado español. Es coordinador de la Surada Poética, de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, ese Festival de la Conciencia Crítica que organiza La Vorágine, esa librería crítica y, bueno, y muchas más cosas de Santander. Luego hablaremos de todo eso. Y es autor también de varios libros, por destacar algunos: Indios Negros y Otros Indeseables, Capitalismo, Racismo y Exclusión en América Latina y el Caribe, La Guerra No es un Relámpago, Bojayá habla de guerra y la paz y de paz a Colombia, en el año 2016, y Dos de Poesía, Terca Resistencia, del 2014, y el que ha presentado aquí este viernes en Bilbao, invitado por el colectivo SOC, Seba Gaitz, Olerki Colectivo A, Diario de Sesiones, Hablos 2, publicados por Amargor. Este último, bueno, hace poquito, en julio de este año. Es Paco Gómez Nadal, nació en Murcia en 1971. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Bueno, muchas cosas. Periodista, librero, activista y poeta también. Tiempo para la poesía. No sé todo eso cómo se organiza, cómo se organiza alguien, pues todos esos... Sí, bueno, lo de poeta yo sigo teniendo mis dudas serias. Digamos que escribo algunos textos que pueden contener poética, ¿no? Más, están más en la clave de la prosa poética que de la poesía en sí, ¿no? Sigo teniendo como mucho respeto a esa palabra, aunque creo que todos tenemos poesía dentro, pero tengo respeto. Lo demás, no sé, la vida te va empujando. Hay una decisión hace unos años de salir un poco del yo trabajaba como periodista de una manera razonablemente normal y en medios convencionales y demás, y hay un momento en el que dejo todo esto y me inserto en procesos colectivos, y cuando te metes en lo colectivo la vida se te complica y se te mejora mucho, ¿no? Se te mejora porque eres mucho más feliz, se te complica porque unas cosas te llevan a otras, y ese tejido de lo colectivo te obliga a tener como muchas vidas paralelas, pero me gusta, aunque a veces no sé muy bien ya en dónde estoy, me gusta esa pequeña locura. De eso de lo colectivo, también he visto por ahí que dices que eres una cosa, claro, que suena, no sé si suena bonita o bueno, gestor de sueños colectivos. Bueno, alguna vez lo habré puesto. Bueno, porque a mí lo de gestor cultural, que a veces también me califican, o me parece como bastante absurdo. No sé si la cultura se gestiona, ¿no? Y sin embargo, como estoy en muchos ámbitos, en el ámbito de los derechos colectivos, en la defensa de territorios, en lo cultural, efectivamente, yo creo que al final son sueños colectivos, ¿no? Son los anhelos de un colectivo. Puede ser un pueblo NASA indígena en el Cauca, en Colombia, o puede ser un colectivo en Santander que quiere fomentar la cultura crítica, como puede ser Aquisoc, ¿no? Yo creo que al final un colectivo existe si hay utopías colectivas, si hay sueños, ¿no? Gestor, bueno, pues gestionas en el sentido de que intentas que esos sueños no se desbaraten, que sigan ahí. Muchas veces no los consigues, tenemos casi siempre más derrotas que victorias, pero parte de la gestión de los sueños es decir, tenemos el derecho a seguir soñando y vamos a seguir, ¿no?, en ello, ¿no? Pero gestor tiene, no sé, claro, bueno, para mí, tiene ese componente igual de, bueno, el gestor es el que al final ahí maneja todo y el que se queda con lo bueno del asunto, vamos. No, no sé hasta qué punto. No, yo creo que el gestor es todo el que esté en esos sueños colectivos. Yo creo en lo horizontal, creo también en los liderazgos, los hay, eso es cierto, ¿no? No creo en la pureza esta, que queda muy bien de verbo, pero luego la práctica no suele ocurrir. En mi caso personal, esa gestión de sueños colectivos, en lo económico me ha traído la ruina, en lo personal la felicidad, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, en el colectivo de La Vorágine solemos decir que es un proyecto y un proceso sin ánimo de lucro económico, siempre lo aclaramos, ¿no? Porque tenemos ánimo de lucro emocional, político, cultural. Yo creo que también nos han contado que el único lucro posible es el económico, y hay otros lucros, y son tan casi tangibles como el dinero, ¿no? Lo que pasa es que no son dinero. Yo lo veo por ahí. Luego te toca unas veces tener más liderazgo, en otros colectivos no tienes ningún liderazgo, simplemente acompañas, en otros sí tienes un tipo de participación, en cada uno de los que estás tienes un rol diferente, depende mucho del sueño que estás persiguiendo, de la lucha que estás en la que estás participando, y también de la gente que te rodea, ¿no? Decías, trabajabas de periodista, lo hemos dicho también, pues eso, eres coordinador de varios medios digitales, colaboras con otros. El periodismo, los sueños, no sé hasta qué punto se puede seguir soñando, se puede seguir disfrutando de esta profesión de periodista. Pues ahí sí tengo la respuesta clara, no, es muy deprimente, es absolutamente vergonzoso. Lo que es vergonzoso es el mundo de los medios, ¿no? Incluso algunas veces hasta de los medios independientes, porque se pedalea en una cuesta muy muy complicada, ¿no? Lo que pasa es que al final, bueno, al final uno dice que es periodista porque es lo que estudió y de lo que ha comido la mayor parte de su vida. Buena parte de lo que yo hago es apoyar con comunicación procesos colectivos, ¿no? Entonces, no sé, hace un par de noches te llama un colectivo de X lugar, oye, necesitamos visibilizar esto porque hay una amenaza. Bueno, pues lo visibilizamos, ¿cómo? Con las herramientas del periodismo. ¿Es periodismo en el sentido estricto de la palabra? No lo sé, es un periodismo activista, es un periodismo comprometido, es un periodismo que no disimula sus afectos, no hay neutralidad, no hay imparcialidad, pero si tomas un partido y lo dejas claro al lector o al oyente, ¿no? El periodismo lleva mucho tiempo viviendo malas épocas, no sé si ha tenido mejores o no lo sé, yo no las he vivido, y por desgracia ha generado ya un público que lo que pide es basura, y le damos basura en general. Luego hay maravillosas excepciones en el mundo de la comunicación independiente, libre, nunca independiente 100%, pero sí libre de ataduras. Hay ejemplos maravillosos, pero son pocos, la verdad es que son pocos. Por ejemplo, hablando de ejemplos de periodismo aquí en el Estado español, el diario.es. Pues mira, yo claro, pongo una cara, ya la puedes describir. El problema es que cuando estás en el activismo en determinados lugares, yo ahora mismo estoy en el territorio de Cantabria, un territorio complejo, muy complejo en algunos sentidos, muy pequeño, hay muy pocas brechas por donde incidir, ¿no? Yo el diario.es, o igual que un medio interesante que hay allí que se llama El Faradio, pero que no deja de ser una empresa, aunque es muy independiente, los utilizamos, digo los utilizamos porque somos varios los compañeros y las compañeras que podemos publicar columnas, podemos publicar, porque es la única manera que tenemos de visibilizar. Es decir, te pongo el ejemplo, ¿no? Hace un par de meses que tuvimos una lucha durísima con el principal colectivo fascista que hay en Santander, la única manera que tuvimos fue aliarnos un poco para visibilizar con medios como diario.es, el local, el de Cantabria, ¿no? No, que bueno, ya sabes que son al final como franquicias, ¿no? Y el diario.es de Cantabria es muy diferente al diario.es de Euskadi, es muy diferente al de Madrid. Al final el empaque es el mismo, los objetivos son los mismos, pues la socialdemocracia, digamos, que quiere neutralizar muchas cosas, pero bueno, en determinados territorios tienes que negociar. Luego lo que yo he apostado es la creación de medios independientes, ¿no? El año pasado creamos Colombia Plural, por ejemplo, para dar seguimiento al proceso de paz en Colombia, no desde la óptica del Estado ni desde la óptica de los poderes de Colombia, o sea, ni de la casi comunidad nada, nacional. Casi, ¿ah? Casi nada, vamos. Bueno, porque de hecho no hay ningún proceso de paz, es lo más importante que hay que decir, ¿no? Y bueno, lo estamos cubriendo y estamos tratando de que colectivos que están trabajando en comunicación popular en Colombia tengan un espacio donde comunicarse. ¿A veces tenemos que utilizar medios convencionales? Sí, porque a veces hay que denunciar, hay que denunciar. Ahora, pues yo estoy volcando mis esfuerzos periodísticos en el Estado español con El Salto, ¿no? El Salto es un proceso en el que llevo muchos años cerca y colaborando cuando era Diagonal, ahora con El Salto, bueno, pues hay un nuevo espacio, y un espacio interesante, contradictorio como todos, pero mucho más cercano a lo que uno es que otros espacios más convencionales. No sé cómo has dicho, Cantabria es, como has dicho, no sé, es un territorio complejo. Territorio complejo. Tu último libro, este de poesía que vamos a escuchar algunos textos, se llama Diario de Cesiones, el anterior Terca Resistencia, o sea, de título a título uno da. Y al hilo de este último Diario de Cesiones, una cosa que a mí me ha sorprendido especialmente, de la Surada Poética, ese festival de conciencia crítica, por ahí han pasado por alguna parte de los poetas y las poetas críticos del Estado español, anticapital, está la Fundación Botín y el Banco Santander detrás. No, está la Fundación Santander Creativa, detrás de la cual está la Fundación Botín, sí. En Santander está la cultura absolutamente privatizada. Hace unos años, cuando la ciudad, recuerdo, lleva gobernada por el PP como desde que los tiempos son tiempos, ¿no? Lo que hicieron fue, cuando quisieron ser ciudad cultural europea, que por supuesto no consiguieron, aprovecharon al menos para privatizar la cultura y crearon una fundación en la que está el Ayuntamiento de Santander, las universidades públicas de Santander, el Gobierno de Cantabria y la Fundación Botín. El principal aportante de esa fundación es el Ayuntamiento, el segundo el Gobierno de Cantabria, el tercero el Banco, efectivamente. Y nosotros hemos tenido muchísimas discusiones sobre qué hacer. El único aporte que tiene la vorágine en todo el año son los 6.000 euros que aporta la Fundación Santander Creativa para la Surada. Y también decidimos que era nuestro dinero, porque hay mucho dinero público ahí, muchísimo, ¿no? Por suerte no hemos reducido ni un ápice el nivel de crítica ni el nivel de confrontación. Incluso nosotros tenemos serios problemas con el ayuntamiento todos los días, en casi todo. Son públicos además los choques. Y sí, somos contradictorios, pero también yo siento que de un presupuesto del cual el 30% es del Banco Santander y el 70% de dinero público, pues merecemos. Ahora, también te digo, cada proyecto que financia la Fundación Santander Creativa es a razón de, no sé, 20-25 mil euros, pues estos son 6 mil euros que permiten que el festival vaya adelante. Contradictorio sí, para nosotros necesario también. Claro, desde esa óptica se entiende, claro, desde la otra óptica es más complicado. Por ejemplo, uno piensa, la Fundación Botín, ¿cómo mete su pasta ahí? Claro, uno piensa, dice, ¿qué interés tiene la Fundación Botín en que, por ejemplo, pues eso, Antonio Orihuela suene, por ejemplo, en Cantabria? Claro, no, yo creo que, sinceramente, creo que somos la brecha. Somos si tú ves lo que financia la Fundación Santander Creativa, que tiene un director que es un poeta, que bueno, yo creo que abrió ahí una brecha con nosotros y nos dio como unos restos que quedaban de presupuesto. Yo no sé ni siquiera si la Fundación Botín es consciente de que indirectamente puede llegar algo de su dinero ahí. No creo ni siquiera que sea el suyo, pero bueno, efectivamente está en el Consejo de Patronos, que le llaman, ¿no? Nosotros, de todas maneras, fíjate que yo creo que somos la institución, igual hay alguna más, ¿no? Pero somos la organización, el festival de la Surada, que termina, por cierto, el próximo sábado 25, termina, y a la semana tienen no solamente un informe económico, que además hacemos público en la página web porque somos absolutamente transparentes, sino que tienen informe cualitativo, cuantitativo. Yo no, porque está privatizada, por tanto yo no te piden nada. Una vez que te han aprobado el proyecto, te dan la pasta y tú puedes huir, o sea, no pasa nada si no presentas un justificante. No pueden decirnos mucho, también lo hacemos para ser especialmente, para decirle, nosotros sí creemos en lo público, nosotros sí creemos en la responsabilidad cuando uno maneja un euro que es de los ciudadanos y de las ciudadanas, y por tanto tenemos que rendir cuentas. Ojalá tomaran nota. Allí ahora además vivimos con ese monstruo. La fundación ha construido el Centro Botín, no sé cómo llamarlo, el Guggenheim de Cantabria. Ya quisiera, Cantabria. No, bueno, es una cosa muy extraña. Hace poco escuché un autobús, una conversación maravillosa en la que unas chicas extranjeras, una señora le decían, han ido ya a ver el Centro Botín. Y estas chicas le preguntaban, ¿y qué es eso? Y le dijo, una terraza desde la cual ver la bahía, muy bonita. Y efectivamente, la gente utiliza una terraza aquí para ver la bahía, poco más. Vivimos con esa sombra. Emilio Botín en sus últimos años quiso tener una pirámide. La construyó una pirámide. De hecho, la prueba es que cuando murió tardó 2 años en terminarse porque nadie quería terminar la pirámide del faraón. Bueno, es una sombra terrible. Ahora estamos luchando contra otra locura del gobierno del Partido Popular Municipal, que es la sede del Reina Sofía con la colección La Fuente, que es una colección privada, de un señor que tiene dinero para montar los museos que quiera, pero tiene capricho que sea el Reina Sofía el que se lo monte. Ya tengo que perdemos casi todas las batallas porque es una ciudad difícil, es una ciudad compleja y es una región difícil, ¿no? Con yo creo que especialmente porque como no hay ninguna oportunidad para los jóvenes, se van todos y por tanto todo el movimiento social está muy envejecido y la resistencia somos gente ya como muy mayor. Yo soy casi el Frente de Juventudes ahí. Has contado ya varias veces eso de perdemos muchas batallas, con el tiempo, claro, esas más batallas perdidas. Sí, sí. También he leído por ahí que hablas de que eres un observador de una realidad plagada de renuncias, Diario de Sesiones se llama este último libro tuyo. Claro, alguien pensará, bueno, pues este pues eso, derrota en derrota, pero bueno, va soñando por ahí por la vida y feliz como una perdiz. Claro, con tanta derrota, con tanta cesión, no sé de dónde saca uno las fuerzas para seguir. Bueno, porque uno es, como dicen en Colombia, uno tiene la chiripiorca cósmica, o sea, cósmicamente da todo por perdido. Yo, si me preguntas por la humanidad o por Occidente, pues yo soy de la teoría de Mad Max, ¿no? De casi apocalíptica. Creo que estamos en una crisis civilizatoria que va a llevar al fin de esta civilización occidental, que creo que es fundamental que termine, por otra parte, y digo toda, incluida la izquierda occidental, toda la civilización occidental. Pero en el día a día yo creo que o luchamos o nos preparamos para ese cambio civilizatorio, o como dice Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Tienes dos ritmos, las luchas urgentes en las que tienes que estar, pero estás pensando en el cambio civilizatorio, o si no, ¿qué haces? ¿Te vas a la montaña a cultivar lechugas o te vuelves un capitalista salvaje y te dedicas a ganar pasta? Son las tres opciones que veo. La de irme a cultivar lechugas, pues todavía no me ha dado, soy demasiado social, imagino, no me apetece irme al monte a cultivar lechugas. Lo de ser un capitalista salvaje, pues es que no se me da bien, ni aunque quisiera me saldría. Entonces, bueno, creo realmente que tenemos que seguir resistiendo. Hace unos meses invitábamos a la vorágine al filósofo Reyes Mate y después de una charla muy dura, muy muy dura, alguien le preguntó, bueno, y ahora en clave positiva, ¿qué podemos hacer? Y el viejito se quedó 3 minutos pensando y le dijo, nada, resistir. Yo ahí lo creo. Lo que sí creo es que hay que igual que hay que hablar de sueños y de utopía, porque creo que es imprescindible, a pesar de... O sea, lo único ante la distopía en la que estamos entrando o en la que ya estamos es la utopía. No hay otra desde mi punto de vista. Pero también hay que ser sinceros. Yo creo que muchas veces de nuestros entornos de lucha colectiva y de nuestros entornos, ya no sé si llamarlos de las izquierdas, pues está todo tan desdibujado que ya no sé ni muy bien qué es. Solemos mentir mucho, ¿no? No vamos a cambiar la trinchera. Por ejemplo, hablando de este título, nadie reconoce que cede nada, ni que, claro, ni que tiene ni que renuncias, ni que es contradictorio, pues, ni que recibe pasta de una fundación que puede tener detrás la Fundación Botín. O sea, todos somos contradictorios, ¿no? Walt Whitman decía, pues contenemos multitudes. Pues el problema es que multitudes contienes, tú ves cómo las manejas. Yo reconozco que mi vida está plagada de cesiones, por supuesto, todos los días uno cede, ¿no? Todos los días uno cede ante el monstruo, ante cosas muy grandes, ante cosas muy pequeñas. La clave está en cómo levantarse de nuevo, ¿no? Y en cómo rearmarse y en cómo mirarse al espejo y decir, y el libro también lo contiene, cómo estoy obligado a ceder en algunas cosas para cambiar. O sea, tengo que ceder en mi blanquitud, tengo que ceder en mi patriarcado, tengo que ceder en mi pseudointelectualidad, tengo que ceder en una cantidad de cosas para empezar a reconocerme otra cosa posible, ¿no? Entonces, bueno, no veo tan mal las cesiones también son necesarias a veces. A veces nos sentimos tan seguros en nuestros principios y en nuestra mirada del mundo que no cedemos un ápice. Bueno, a veces también ceder es yo creo que es un valor, ¿no? Del valor de ceder vamos a hablar. Cuéntanos cómo es este libro de poemas, este libro de decisiones que has, pues que este has publicado, libro, ¿cómo se te ocurrió? Este libro son como desnudos integrales, porque como no soy poeta, pues al final no llego a lo universal, sino que me quedo un poco en lo mío. Y son textos, yo antes le llamaba esquirlas, ¿no? Porque cubrí mucho tiempo el conflicto armado en Colombia, he estado en bastantes trincheras de resistencia en Centroamérica, y eran los textos que yo escribía en la noche, ¿no? Cuando después de estar ahí en las batallas o cubriéndolas o participando, en la noche era como mi desahogo, ¿no? Para no ir al psicólogo, que no había ninguno cerca, pues escribía textos muy cortos que eran como esquirlas, decía yo, esquirlas de granada de fragmentación, no esquirlas de madera, ¿no? Así nació Terca Resistencia, el primer libro. Una cantidad de textos, tenía como 600 textos, y alguien me convenció para hacer un primer libro. Y este segundo, quizás un poquito más consciente, tiene dos partes. Una primera parte, que son estas esquirlas, son textos escritos casi a pie de página de mi vida, en muchos en el último año en Colombia, algunos aquí en el Estado español, o en fin. Y luego tiene una segunda parte que sí es muy consciente, que en el que no hago nada muy original, porque me aferro a esa idea de los nadie, ¿no? De los nadie de Galeano, de los nadie de Juan Manuel Roca y demás. Y hago una especie de... me imagino los nadie hablando a nosotros, y son textos en primera persona de los nadie, son casi soflamas o proclamas de los nadie dirigidos a nosotros. Entonces tiene una primera parte muy íntima, muy, muy, a veces dura, a veces triste o a veces amorosa, y una segunda parte muy de a las barricadas, ¿no? Es un libro como tan bipolar como es nuestra vida, no sé. Vamos, y que lo has hecho como tú has querido, vamos, se nota que lo has, vamos, que... Sí, es que como no vivo de esto, no... También sé, los que escribimos y no nos sentimos tan escritores, pues sabemos que uno publica libros pues para que alguna gente le caiga en sus manos, para que alguna gente querida los tenga, y para que, bueno, ciertos mensajes que uno si quiere que lleguen, ¿no? Pero no somos, ninguno somos bestsellers, ninguno, entonces no tiene ningún condicionante. No, haces lo que quieres, y luego, pues en este caso Amargor, que es una editorial que yo creo que ha apoyado muchísimos autores y autoras no tan conocidos, pues le gusta, lo publica y ya está. Y son libros, al final de un recorrido que de 400, 500 ejemplares, te permite conocer mucha gente. A mí lo libro que me gusta es que luego pues vienes pasearlos a una presentación y tal, y conoces a gente maravillosa y te enganchas, igual que los festivales, Voces del Extremo en Moguer, o ahora que viene Voces del Extremo en Bilbao, o La Surada Poética, lo maravilloso, además de la poesía, que es una gozada cuando vienen buenos poetas, que así son, es que conoces un montón de gente y también te enganchas en otros colectivos, ¿no? Y en otras luchas y en otras miradas, dudas de ti, lees lo tuyo y te dices, joder, lo mío no es tan bueno, ¿no? Pero bueno, ahí voy, ¿no? Ahí voy mejorando. Pues vamos a hacer la prueba. Bueno, vale. A ver, vale. No vamos a decir si es bueno o malo, ¿eh? Es no, no, tranquilo, vale, pero... no hay aplausos, ¿no? Vale, no, bueno. Vale. ¿Quieres de la parte dura o de la parte soflama? Tú eliges. No, pues si se puede, de todo, de todo. Dos, vale, sí. Sí. Vale, no sé, mira, de la parte un poquito más íntima, como digo, de la parte interna, si quieres os leo un par de textos. Este se llama Entre Guerras. El 26 de marzo de 2016 decidí escribir algo inteligente y empático. Solo pude garabatear unas líneas para certificar la miseria de mi estirpe. Después, como buen miembro de la clase media europea, entré a internet y compré un billete de avión para huir de mi propia pestilencia. Ni los poemas, ni las canciones, ni la ideología nos hacen menos cómplices de este periodo entre guerras que tanto se parece a los tiempos suspendidos de una guerra. Y luego fórmula para la gestión proporcional de la vida, por ejemplo. Dedíquese un tercio de la vida al sueño, un tercio del salario a la vivienda, un tercio del amor a la sospecha, un tercio de las emociones al zapping, un tercio de las elecciones al suicidio, un tercio de las ojeras al miedo, un tercio del miedo a los otros, un tercio del sueño a las pesadillas, un tercio de cada tercio al banco, un tercio del destino a lo improbable y la mitad, solo la mitad de cada tercio de lo que somos, a tratar de parecernos a lo que deberíamos ser. Y la parte que más, pues eso, un poquito más combativa, es un poquito más largo, pero bueno, puedo leer, ya digo, más combativa que esa, ¿quieres decir? Sí, esta es, bueno, esta es la mirada de uno. Ah, bueno, ya. Este sí, es pero... el mundo que me gustaría que existiera, que es el de los nadie, ¿no? Alguien me decía, pero tú no eres un nadie. Digo, no, por supuesto que yo no, pero creo que es fundamental reconocerse como nadie para poder empezar a mirar a los ojos a mucha gente, ¿no? Y yo tengo la suerte, digo la suerte porque he aprendido muchísimo de relacionarme con muchos de los teóricos nadie, ¿no? Y eso nadie me ha enseñado mucho. Y entonces a mí me ha enseñado como ese sueño de cómo me gustaría que fuera el mundo, ¿no? Este texto se titula Cuando gobiernen los nadie. Los nadie no tememos a las palabras y a lo que ellas acumulan en su largo bagaje prestado. caos, desgobierno, libertad, duda, inseguridad, emoción, inestabilidad, cambio, precariedad. Nuestros miedos cargan de valor a las palabras y por eso evitamos añadir pólvora a estas ya de por sí incisivas armas sin metal. Cuando desgobiernen los nadies, se dinamitarán las academias de las lenguas para que no haya nobles que denominen, pulan ni den esplendor al arsenal lingüístico para mayor gloria de los poderosos. Cuando los nadie desgobiernen, instalaremos la entropía semántica, la errática costumbre de denominar remanso a este banco de madera y homicida a aquel otro banco anunciado con neón. Cuando tomemos el descontrol de la gobernanza, fundaremos las fuerzas del desorden público y nombraremos al frente de la Dirección General de Inseguridad a un inmigrante acostumbrado a asaltar fronteras y sofás de clase media. Será el primer cargo público sin tarea de nuestro desgobierno, no el último. La presidenta del Ejecutable tendrá como función principal inventar nuevas formas papirofléxicas y el Ministerio de Obras Públicas será manejado por un consejo colectivo formado por niños y niñas acostumbrados a imaginar puentes donde hoy solo cavamos abismos. Cuando desgobiernen los nadie, cada persona tendrá que aprender a gobernarse mientras desaprende la sumisión. Los individuos comenzarán a sentirse incómodos en su individualidad y comenzarán a enredarse en los cientos de comunidades de afinidad que brotarán del fin de la competencia. Los parques serán escuelas abiertas y las escuelas cerradas serán hogares de paso para los voluntariamente sin techo, especie ejemplar para los atemorizados propietarios de su tejado. En el desgobierno de los nadie, los estadios de fútbol serán magníficos huertos colectivos y sus gradas servirán para perder el tiempo observando el cauteloso y torrencial devenir de calabazas y cebollas. Se podrá patear un balón en cualquier vía pública y estará permitido romper vidrios siempre que sea en nombre de la alegría o del fin de las asfixias. Los nadie desgobernarán con mano blanda y sin conciencia de Estado, que el estado natural de los nadie es la nada y en la nada no hay Estado que valga ni razón del mismo que se justifique. Cuando desgobiernen los nadie, quizá la eficiencia no será premiada, pero habrá reconocimientos cotidianos al amor, a la duda y a la hermandad. En verdad, los nadie no llegarán nunca a desgobernar. Pero cuando fracase el poder de los que creen existir, será el momento para que los despojados de las cosas nos ayuden a entender que se puede vivir sin correa ni bozal, que se puede errar sin temor a la debacle. Cuando asome un posible desgobierno de los nadie, comenzaremos a ser posibilidad, esperanza, potencialidad. Pues ahí está ese desgobierno en Diario de Sesiones, como os digo, publicado por Amargor en julio de este año. En la última ya, Paco, decíamos Treca de Resistencia, el anterior, Diario de Sesiones este, pinta mal, ¿qué es lo que sigue? Estoy trabajando algo el título en la cabeza, que no sea el título final, es Matar al Blanco, o sea que imagínate... Sí, la muerte tenía que aparecer por algún lado, sí, vamos. Sí, lo que pasa es que he decidido matarme a mí mismo, que me parece como mucho más interesante que matar al resto, aunque sea simbólicamente, porque como buen cobarde jamás me mataría a mí mismo, pero sí, por ahí va la cosa, hay que seguir provocando... Y una vez muerto, luego ya toda la etapa de la reencarnación... Matar el susto y eso... puede ser divertido, pues, ¿eh? Vamos a ver. Pues muchísimas gracias y mucha suerte con gracias. Este libro y con los próximos proyectos. Un gracias saludo a vosotros. Agur, buena chao. Tarde, agur. Una matinada fresca, olaila, quina fresca hi feia. Vaig anar al bosc a caçar, olaila, quina fresca hi fa. No en trobo perdiu ni guatlla, olaila, quina fresca hi feia. Per a poder-li tirar, olaila, quina fresca hi fa. Sinó una pastoreta, olaila, quina fresca hi feia. Cantalaia el bestiar, olaila, quina fresca hi fa. Ja la trobo dormideta, olaila, quina fresca hi feia. No la goso despertar, olaila, quina fresca hi fa. Cantando nos despedimos con Belda y San José con este Cantut y esta mañana fresca en la que le cantan al sexo el sexo. Es amor, a veces, hasta sí. Regresamos la próxima semana. Que seáis felices, cantéis felices, chao. Ja en cull un ram de violes, olaila, quina fresca hi feia. I els pits les hi vaig posar, olaila, quina fresca hi fa. Les violes eren fresques, olaila, quina fresca hi feia. La pastora es despertà, olaila, quina fresca hi fa. Teniu vos lo gran jove, olaila, quina fresca hi feia. Què us hi pensàveu trobar, olaila, quina fresca hi fa. La vostra mort gentil donzella, olaila, quina fresca hi feia. Si me l'embonguéssiu dar, olaila, quina fresca hi fa. de demanar al meu pare, olai la, quina fresca hi feia, i també en el meu germà, olai la, quina fresca hi fa, i també el meu senyor oncle, olai la, quina fresca hi feia, senyor oncle capellà, olai la, quina fresca hi fa, que si ells vos l'en donen, olai la, quina fresca hi feia, per ben donada serà, olai la, quina fresca hi fa.